FM La Tribu.com. La Tribu. La Tribu. Todos nadamos a ciegas en el mar de nuestra vida, pataleando a la deriva sin referencia espacial. Y a veces, una voz amiga es el punto cardinal que determina el camino. Cualquier hijo del vecino, joven o viejo, cree dar buenos consejos para llegar a destino y dice tener la posta. Aunque, ojo, cada marino tiene su propia costa. Pero si estás bien dispuesto, el consejo se aprovecha, sea siguiendo la flecha o huyendo hacia el punto opuesto. Infernet. Mira, si yo fuera vos, agarro la mina, la doy vuelta, le encajo un beso, ¿entendés? A de una. Pero si vos ni siquiera te animás a chamullarte una mina, me estás hablando del... Bueno, pero si yo fuera vos, te dije... Producciones presenta un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. La conciencia. Ajá, ¿y entonces qué te parece mi propuesta? No, nene, no te voy a entregar el anillo de cuero ni loca. ¡Qué indecente! Listo, conciencia. Listo. Esa era mi última chance de llevarme a la cama una mina esta noche. Estoy jugadísimo. Bueno, sale una María Elena Walsh again. ¿Cómo una María? Ajá, por Manuelita. Pero qué manera tan turbia de hablar de la masturbación, deforme de la cabeza. Estás a días de entrar a rebajar un jardín de infantes de San Isidro. Discúlpame. ¿Tenés hora? No, che, no tengo. Pero, a ver, pero vos sos medio Fray Mamerto Esquivo, ¿qué haces? ¿No te das cuenta de que con el desarrollo de la tecnología de telefonía móvil y la multitud de chirimbolos con relojes digitales que existen en la actualidad, pedirte la hora es un claro síntoma de otra cosa? ¿Pero qué decís, que me está tirando onda? Sí, Emi, sí, esta muchacha quiere guerra, como Ecuador y Perú en los 90. Es inentendible, sí, pero me da la sensación de que te quiere hacer el amor. ¿Y tenés hora o no tenés hora? Sí, tengo. Son las 10 de la noche, calculo. Por la orientación que tiene esa bella luna sobre tus ojos, linda. ¡Apa! Mira vos. Algo sacaste del fanatismo por el piropeador de Telefe de los 90 que aparecía en cada primavera. Eso y la cara de boludo. ¿De dónde sacaste esta capacidad de ser tan lisonjero y entrador? Me sorprende. ¿Viste? Fue la viejita de recién la que me quise voltear. Me dio un consejo que creo ha cambiado mi vida tal como la conocemos, conciencia. Bueno, la cachetada me la pegó igual, pero el consejo que me dio antes fue muy bueno. Mamasa, ¿por qué no me entregás el anillo de cuero y la hacemos corta, que tengo una calentura para 3000 polvazos, mi amor de mi corazón? Mira, nene, te doy un consejo. La próxima vez que trates de levantarte una señora por la calle, no le digas lo primero que te viene a la cabeza. Tratá de pensar un poco. Las mujeres nos gusta que nos seduzcan por el lado de lo sensible, no de la simple y burda chabacanería de barrio. Ajá, ¿y entonces qué te parece mi propuesta? No, nene, no te voy a entregar el anillo de cuero ni loca. ¡Qué indecente! ¡Qué sabio consejo! ¿Sabes qué? Voy a hacer de cuenta que nunca en la vida te lo dije. Voy a hacer la cuenta que nunca en la vida te advertí que tu camino de promiscuidad verbal te iba a llevar al desastre o a un descampado en donde te iban nuevamente a medir el aceite con la varilla de carne. Sí, sí, es el mejor consejo que me dieron en la vida. Mirá, mirá, fíjate cómo me levanto esta minusa usando las estrategias de seducción que aprendí a lo largo de mi corta existencia. ¿Por qué me parece que en cualquier momento mandás toda la mierda? Cierto, porque es el cierre clásico de cada sketch de La Voz de la Conciencia. Che, qué lindas cosas que me decís. ¿Sabés que tengo unas ganas de tomar un cafecito? Mira, sabés que trato de encontrarlo, pero no le veo el bastón blanco. Pobrecita, pobre cieguita, se habrá perdido, estará buscando su casa. Es la única forma en la que puedo llegar a entender que esta mujer quiera tener un encuentro sexual con vos. Que sos el equivalente humano y sexual a una babosa agonizante clamando por su vida en un mar de sal. Bueno, si querés te puedo invitar a tomar algo. A esta altura ya tendrías que estar diciendo la frase desubicada que lleva tus planes de tener sexo a la basura. ¿Con qué me sorprenderás, oh máquina de decir groserías? O en vez de ir a tomar un café, podemos ir a un telo para que te lime el túnel vaginal con esta lima ultravenosa que... Mira, qué buen tiempo, qué buen timing. Se aproxima ahora el famoso cachetazo de izquierda que te va a dejar tumbado como Maravilla Martínez contra Murray. ¡Ay, me encantó! ¿Cómo sabías que me pueden las cosas chanchas? Vení, vamos a un telo que conozco por Suipacha y nos entregamos al frenesí del amor hasta que nos salgan los callos en los genitales. Bueno, usaste un par de palabras que no comprendo, pero seguro que tienen que ver con ponerla. ¿Viste, Conciencia? El consejo al final funcionó. No sé, no sé. Para mí que te saca los dos riñones y te deja una bañera con cubitos de hielo para que lleves a la realidad lo que tanta leyenda urbana prometía. Escucha mi consejo, Emi. Nada, nunca, te puede o va a salir bien. Porque sos pobre, sos tonto, con intereses artísticos y tenés ropa rotosa. Sos la razón por la que Marx desistió de llevar la revolución adelante. Sos lo que sobra de toda clase social, Emi. Sos el resto. Y ahora me voy a callar porque ya te veo que estás pelando, no me estás escuchando. Me voy a poner los auriculares. No quiero escuchar esos grititos feminoides que haces cuando descargas contenido testicular. Me dan como impresión. Ahora vamos a escucharlo todo, vea. No quiero, no. Ay, no. Pero eso ni siquiera es eso. Infernet. Es cierto que a veces cuando a una persona le dicen lo que debería hacer o quizás lo que podría haber hecho en tal o cual situación, es algo sumamente molesto e irritante. Y además pone al que te dice eso en un lugar como un poquito más arriba que vos. No, vos lo que tenés que hacer es lo que tenés que ir a trabajar antes de hacerle el pupupupu. Bien. Por un lado, es verdad. Es un consejo para Teletubbies ese, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Es muy molesto que alguien te dé consejos. Pero a veces, esos mismos consejos, cuando uno los tomas... Sí, los tomas. Quizás uno acciona mejor y hace mejor las cosas. Y los resultados son mucho más grandilocuentes que anteriormente, ¿no? Sí, es mejor que el consejo te lo den antes de que ya te hayas mandado la cagada, porque si no, sí, se convierte solamente así en la crueldad de quien ve una paloma muerta en la calle y dice... Si hubiera vivido. Sí. ¿No? Si yo tuviera alas, las usaría mejor. Más que sabe usted. O haríamos una polenta con pajaritos como hace la gente pobre y los rosarinos. Sí, también. Eso más que es el falso conejo. Que son también gente pobre. Por eso, en este viernes, previo a la salida de todos los viernes que harás con tus amigos, en Infernet La Radio te vamos a preguntar por única vez, por lo menos en este año, si es lo que viene, no se nos ocurre otra consigna, la repetiremos. No de Chávez, no de Chávez. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? Apa. Qué interesante. Modo. ¿Qué hace? Y si querés escribirnos y participar, tenés que mandarnos un mensaje de texto. ¿Qué? ¿Ah? Que no es de texto, es de Facebook. Un mensaje de Facebook, que también es de texto. Facebook, Infernet, Infernet La Radio, nuestro Facebook. Entrás ahí y dejas el mensajito y cruzas por estos hermosos premios que en instantes diremos que serán... Y son varios. ¿Ah, son varios? Voy a anticipar que son varios, no son... Dos, como ya venimos dando. ¿Cuántos son? Quizás haya uno más. Opa. Eso suma tres. ¿Cuántos es más de dos? ¿Tres es más de dos? Por eso. Sí, también un montón. Por eso también es muy importante que participes y que también llames por teléfono, ya que el llamado por teléfono vale doble. Doble. ¿A dónde vas a llamar por teléfono? Puedes hacerlo a dos lugares. Tenés 1-48-640489. Llama a Infernet. Org al 4866-1095. Llama a Infernet. Vas a llamar por teléfono, vas a hablar con alguno de nosotros, que seguramente seremos todos, y participarás por entradas al teatro. ¡Qué buena onda! Teatro. Muy bueno. Entradas a otra obra de teatro. Muy bueno. Actuación. También en alguna remera de nuestros amigos de Apología. Vestite las telas. Vestite las zapatas. Sobre todo la gente mayor es la que te da los consejos más importantes en la vida. Claro. Pero hay muchos. Igual, además de la gente mayor, hay muchas. Lo interesante es que hay muchas fuentes de consejos. Porque puede ser también un amigo, puede ser una película, puede ser un libro, o puede ser una cosa que escuchaste por la calle que ni siquiera era dirigida a vos, pero que te viene muy bien para lo que ibas a hacer justo después. ¿Y qué pasa con el consejo de internet? ¿Qué pasa? El consejo de Answer Yahoo. Exactamente. Donde buscas cómo se hace para plantar una planta. Por ejemplo. Y te aparece con una receta de pizza para chuparse los garfios. Una pizza plantada que luego se hace árbol de pizza. Sí. Moretti, me quedé pensando en el en esto que decías del consejo de una película. ¿A qué película te referís en particular? Si tuviese que contestarme ahora, ya. Yo misma. Por ejemplo, el Hakuna Matata me enseñó a darle la espalda al mundo hasta que el mundo una vez se propasó cruelmente conmigo. ¿Qué te pasó? Contado, ¿eh? Y me hizo... ¿jugás al rol? Me hizo un crítico de subterfugio. Hay que preguntar a Cocinero que hace gol. Sí. Contaba más, ¿qué te hizo un subterfugio? ¿Qué? ¿Qué? No, bueno, no puedo entrar en detalles porque es un recuerdo reprimido. Pero en fin, darle la espalda al mundo es un mal consejo que tomé de una película debería haber aprendido que los tapires no son particularmente ingeniosos. Si jugás al goy, o si jugás al volei, o si jugás a lo que quieras jugar, tenés que mandarnos un mensaje en nuestro Facebook, Infernet de la Radio, o llamarnos por teléfono. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron, por ejemplo? No sé, ¿me lo podés contar ahora? ¿Me lo podés contar, no sé, más tarde? ¿Qué tenés ganas de...? Podés decir lo que quieras, igual. Si yo creo que, viéndote con la guitarra, aconsejo a la audiencia que escuche este hermoso tema. A vos sos un campeón. Un tú, how, how. Un tú, un tú, how, how. Un tú. Hoy es viernes a la noche. Un tú. Y escucho Infernet de coche. Porque ahora hay día. Un tú, how. FM la tribu tiene un tú, 88.7 pone la tribu inferno. Un tú, how, how. Un tú, giro mucho de sintonizar. Un tú, en la página podés entrar www. Un tú, un tú, how, how. FM la tribu punto com. Infernet, viernes, 22 horas. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? Un chu, un chu, how, how. Un chu, un chu, how, how. Un chu, viva la pupu. Un chu, un chu, how, how. Un chu, pupu. Un chu, un chu, how, how. Infernet. Boys have it all figured out. A better. En Infernet lo que suena es Living Color. Glamour Bay. Color viviente, lo dije. La mentira tiene patas cortas. Pero Messi también. Anda, agárralo. Si vos tenés ganas de participar por dos entradas a una obra de teatro, no una entrada. No. No. Dos ¿no? entradas. O sea que puedes salir y volver a entrar. Pero pará, porque no es una obra de teatro. No. Bueno, este, si vos decís. ¿No es una obra de teatro? Es no, lindo, pero, no es una obra de teatro. No, son dos obras de teatro. O sea que no es. No es que estamos dando dos entradas. Estamos dando dos. Cuatro. Cuatro entradas. Cuatro entradas para dos obras. Una entrada de número pares, ambos dos. Sí. De las obras de teatro que vamos a ir a ver o que podés llegar a ir a ver los domingos a las 8:30 es Puro Papel Pintado. Puro. Dos entradas para esa obra que más luego diremos de qué se trata. Los domingos a las 8:30 de la noche. Y otra de las obras que podés ir a ver los domingos a las 8:30 también. ¿Cuál es esa? Que también te vas a ganar dos entradas. Es Lírica. Lírica. Lírica. Suena muy bien. Ya diremos después en dónde están. Ya diremos después más datos acerca de estas obras. Pero antes, quiero contarles que no solamente te vas a llevar estas cuatro entradas para dos obras de teatro distintas. Es demasiado. No, sino que también... ¿Qué pasó? Te vas a llevar una remera de nuestros amigos de Apología. No te papá, puedo creer. Yo que iba desnudo. No sé, ¿dónde sabés lo que son esas remeras? Vos no sos un campeón, Cadazode. Oh, depende. La verdad, sos muy bueno. El campeón será el que se gane alguno de estos tres premios que estamos dando. Si llamas por teléfono, tiene doble chance, dijiste. Doble chance. Sos mejor que el Papa. Contestás la consigna, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? Llamas por teléfono al 4864-0489. Llama a Infernet. Sí. Llama a Infernet. Y al 4866-1095. Llama a Infernet. También. Y tu respuesta vale doble. Double chances. Igual double chances. Sos mejor que la Papa. ¿Cuál fue, por ejemplo, para modo, que lo veo acá acomodándose las medias de fútbol que lo tiene hasta las rodillas? Es una de Messi esta, me la regaló recién después de terminar el partido. ¿Estuviste allá viendo el partido? Sí, estuve cuidando a los chicos que los jugadores de fútbol, porque me contrataron para hacer ahí el visite, el partido. Para que haga el visite mientras jugadores jugaban el partido. Porque tanto jugadores y las esposas también el partido, ¿viste? En la cancha de Libre estuve. ¿Y pero sí. ¿Vos te quedaste con los nenes o te quedaste con...? No, y cuidaba a los hijos de todos los jugadores de fútbol. Los chicos me cantaban, dame modo, dame Nesquik, necesito Nesquik. Sí. ¿Y le diste Nesquik? Sí, lluvia dorada, amigo. Impresionante, no. Los pibes estaban a pleno. Ah, eso es... Prendido de la mema del modo. Muy impropio. Tengo miedo de que ni nadie venga allá. Es increíble porque modo es una persona que siempre ha necesitado mucho de consejos en la vida. Sí, es verdad. No lo digo solamente yo, también lo dice él, ¿no? No, depende. A veces sí, a veces no. Pero vos me has dicho... ¡Permiso, Caleta! Pero miren quién entró acá. ¡Puta madre! Mirá, entró por un tatami. Ah, pero ¿cómo te viniste vestida china? No se puede creer. ¿Qué te pusiste? Alta es tanga china, ¿eh? Sí. Se te... ¡Ah, no, modo! ¡Modo, me vi! No entiendo, boludo. A Diego Productor le habla china, no entiende. Porque Diego Productor habla en castellano. A vos te cuesta mucho entender. Ah, no entiendo, china. Trajo consejo chino. ¿Ah, sí? Ah. Qué bueno. Porque vos sabés que los orientales son milenariamente un pueblo muy sabio, con un desarrollo cultural muy distinto consejo al nuestro. Consejo como ella. Por ejemplo, ella, que acá viene con sus sandalias con medias. Claro. ¿Y cómo lo eso está a la moda. A China canta sandalia media. China vos tenés el gatito que mueve el bracito constantemente. ¡Ah, claro! ¿Es grande o chiquito? Amante China. ¿A vos te gustan los gatitos grandes o chiquitos? Amante. Como este. Ah, no entiendo, boludo. Si te gustan grandes o chiquitos los gatitos. Ah, grande, me gusta el grande. Le gusta el grande a China. China, dame un consejo oriental con el cual yo pueda terminar la semana y arrancar la próxima. A falta de pan, buenas son la torta. Ah. Ajá. Eso es muy... De lesbiana. Consejo de lesbiana. Es muy 1789. Ahora con el matrimonio igualitario. China más tiene más consejos. Ah, mirá. Me parece... Me estoy re permeable. Sí, dame la... A ver. A día, fialo, culo nublado. ¿Quién? ¿Había culo nublado? ¿Había cómo es? Los diarreicos por sejo. ¿Había o culo nublado? ¿El culo de quién? Me parece que estás leyendo. La justicia tiene un largo plazo. Eso, ahí termina la cosa. Ajá, sí, filmación. Falta como una parte. El cielo no ciela completamente el camino de los hombres. Michael Dando, filmado Michael Dando. Va quedando muy bien con el. Sin tile en el monte, el mono es ley. Si no viene la tile. Pero pará, decíla. Pará. China. Echada mierda. Veo que en tu mano tenés escrito con lapicera negra. Es verdad, se te ve. Es muy loco que entiendas en español. Hace una cosa. Escúchame, ¿me puedes traer dos cervezas del súper? Sí, chino, vende. Gracias, dale. Tráeme dos cervecitas. Ah, puto de mierda. Dos. Date una china. A China tiene más consejos para volver luego. Después China lo canta en dos mercados. Venite en un rato, pero practicá con tus músicos la parte del gong. No te olvides la dicota. Duda. No. A modo de mierda. Pero vos fíjate que tienen un buen oído como los murciélagos los orientales, tenés que saber eso. ¿Sabes lo que me dijo una vez un amigo? A China del orto. Chicos, paz. No. Me tiene recontra repodrido el amiguito. ¿Sabes lo que me hace la guacha? ¿Qué te hace? Agárrame un ticket. Sí. Cuando voy a comprar una birra, dame un ticket. Le digo, bueno, dale, loca, Leo. Dame el choteo del ticket, después me lo das por la guita, yo me separé una guita, se la doy después, me dice, dale, amigo, todo bien, me dice, dale, todo bien, voy, le llevo el ticket, me dice, no es mío. No es tuyo. Digo, ¿no es tuyo qué, amigo? Le digo. No es mío nada. Entonces agarré a un amigo y le dije, amigo, ¿qué hago? Le digo, loco. Al chabón, estábamos todos ahí, refumé. Estábamos todos, pero ahí tranca te vas a subir. ¿Entendés? Estábamos haciendo todas, pero no haciendo ninguna. Sí, el chabón agarra y me dice, ¿sabes tenés que hacer, amigo? Vos cada vez que vas, te llevas un cosito y te metes un queso brie, ¿se llama? Sí, puede ser. Caros. De los caros. Sí. Te metes en el cinturón, me dijo. Ahí va. ¿Entendés? ¿Y qué te fue? El otro día quise hacerlo, amigo, y se me pudrió todo. El chabón me vio pendiendo de casa con el cinturón y se me pudrió todo el rancho, amigo. Claro, tenés que lavar la pistola. A mí nadie me da consejo. A mí nadie me da consejo, amigo. Es que los lácteos se pudren. Sí, claro, sí, como el queso Roquefort. Es interesante esto que estamos hablando en este momento, porque claramente. Yo creo que... ¡Muchachos! ¡Uy, pero mire quién llegó! ¡Muchachos! ¡Buenas noches! Apretando las pezuñas. El oveja de mi corazón. ¿Cómo están los pibes de Infernete? Ya nos ve aquí con el salame, el queso. Unos manises japoneses. Este es el famoso Juan del octavo C, ¿no? Sí. ¡Qué hijo de...! ¿Cómo están los muchachos? Estamos muy bien. Con muchas ganas de ver a los gomías. Los tengo ahí afuera, los chochamos están entonados. ¡Ay! Pero hombre, tiene un embolio, ¿no? Mientras yo sirvo el whisky, vamos con los maleos. ¡Le damos entrada! ¡Que vengan los maleos! ¡Que vengan! Esta noche el funchi de los malevos empieza así. Los malevos. Buenas noches, don Jacinto. Buenas noches, don Alfredo. José, tráigame un tinto. A mí otro licor de huevo. ¿Está tomando licor? ¿Tiene angustias que acallar? Tengo un nudo en el amor y un gaznate que aclarar. El amor, estigma eterno del varón sentimental. Una herida que no sana. Un fuego que no da tregua. Las mujeres son villanas. Unas yeguas. Ah, así es, amigo mío. Y vea pues lo que es la contradicción. Ahora que estoy soltero, se me estruja el corazón. ¿Por una ausencia específica? Por una carencia física. ¿Lleva mucho de soltero? Ya perdí la cuenta, Alfredo. Entonces lo que se le estruja no es el arma, son los... Los indios, que están cabreros. ¿Y Soledad Manuela Palma? Ya ni ella me da calma. Yo no soy ni sabio ni cura, pero puedo dar consejos. Se lo ruego, amigo viejo. Usted necesita ayuda. Yo tengo una buena amiga. Otra paloma herida por la noche y la desidia. No quiero más despedidas de billete en la mesita. Esta es honrada, fiel, es obediente y bonita. ¿Y es linda? Es la más linda. Ya siento cómo me vuelve el fuego a mi alma rota. ¿Cómo se llama? Poringa. Tomo nota. Chan. Fuck. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. your silly ways, or throw them out the window, the wisdom of your ways. I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show if all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. En Infernet lo que sonó fue Jan Duri. Sex and drugs and rock and roll. Estaba re Duri. Inicio el espacio publicitario. Mamá mía, no sé qué decir. Mamá, me agarraste duro. Wow. Mamá mía. Tenés un... ¿Pero por qué no lees los guiones? Amigo, ¿por qué te fumás los guiones? Estamos... ¿Por qué te cogés los guiones? Amigo. ¿Por qué le haces estas cosas a los guiones? Si pesa más de 40, mejor. Fin espacio publicitario. 88.7. Where is he? La tribu. Radio sin oyentes. Apagala y hacé tu radio. On the outside lace up, the world I face up. The score on anybody, it's war on everybody. The new guys come in bloodshot. Apagala. Los consejos malos. Leo, escúchame lo que te voy a decir. Vos sos un tipo que siempre tiene que ir para adelante. O sea, no da que en esto, justo en esto, te arrugue, ¿me entendés? Anda para adelante, vos sabés que podés, sabés que podemos todo con tu ayuda. No sé, esto va a salir mal. Este país de mierda. No. Vamos a entrar en guerra mal, vamos a perder. Escúchame. Teniente General Leopoldo Galtieri, ¿usted me va a decir que es cagón? Secretaria, llama a la prensa. ¡Vamos a declarar la guerra! Ahí está. ¡Me sirvo tu whisky! Bien ahí. Bien, sí, tomate otro que te va a aflojar para la prensa. Muy ¡vámonos! Bien. Vale, es optimismo, bien. Hola, soy J.M. Fangio y siempre que estoy en el auto escucho Infernet y me estallo. Infernet. Tené cuidado, Juan Manuel. Que el que mucho abarca poco aprieta, amigo. Cuando alguien te da ese consejo que te cambia la vida, ese es un consejo válido. Claro. Pero a veces los consejos válidos, porque después serán buenas anécdotas que contar, también sirven y también tienen que ver en la vida, ¿no? A veces uno sigue un consejo que resulta tener un resultado y sí, termina teniendo un término. Resultante. Sí. O sea que cuando decimos de consejos, si bien habíamos dicho cuál es el mejor consejo que te dieron, claro, también podés escribir diciéndonos cuál fue el peor consejo que te dieron. Claro. Una anécdota graciosa que pasó porque seguiste un consejo medio tarambana y claro, te fue como el culo. Por ejemplo, esa vez que te dijeron, ante la duda, la más tetuda, y te fuiste con, sí, con una la mina. Con la bodita, con la bodita. ¿Con la qué? Con la bodita me fui ese día. ¿Con la godita? La bodita, ¿te acordás que me fui con la bodita? Que vos me dijiste, ante la duda, la más tetuda, y me fui para la otra, ¿te acordás? Sí, pero vos, viste que uno se toma un par de ginebras y ya se pone a dar consejos que la verdad es que no tiene cabeza ni bollera. No se bañaba, hacía nunca la mina esa. Pero impresionante. ¿No? Pero tenía dos tetas. Pero de toda era. Una cosa impresionante, no sabés lo que era. ¿Pero sí, no te pareció un buen consejo? ¿Cuál? Vos tenías la duda y fuiste con la más tetuda. Sí, estuvo bueno, pero era una anima tuya, modete. Yo te conozco ya ahora. Antes no te conocía. Ese día me jugaste una mala pasada porque la actitud era amiga tuya. Vos me dijiste, yo no la conozco. Y yo le pregunté, ¿vos conocías a Juan Francisco Modetti? Y me dijo la tetuda, sí, fue el que me dijo que no me bañe antes de estar con vos. Oh, no, pero sí. Era una apuesta que tenía con, sí, me dijo, con Emiliano. Me dijo, con esta boca que te besé, con esta boca que te besé, yo antes había hecho otra cosa con Francisco Monetti, me dijo. No. Sí, no sabés. Este había chupado diciendo, chupetines de menta. Sí, esto que me estás diciendo está totalmente infundado, no respondo de mí. Y de mí tampoco. No respondo de nada. Estamos lentamente convirtiéndonos en intrusos y en espectáculo con el puterío de la gente. ¡Escándalo! Eso es un buen mal consejo. El que le dijo a por ejemplo, Jorge Rial que se ponga un programa de chimentos, le dio por un lado un buen consejo porque el tipo se llenó de fufu, de fifufa, claro, y de fofunfans, pero a su vez también, ¿no?, tira como un poquito de caca, para no decir mierda, en el, todo el entorno social que lo escucha, lo ve, ¿no les parece, digamos? Yo creo que sí. Un aspersor sobre el cual se arroja una boñiga. O sea que sería un buen mal consejo. Es un consejo bueno para el receptor, pero malo para los demás. Es como cuando el que te aconseja que te mandes una cagada, que no sé, que chorees en el laburo, por ejemplo. Es un buen consejo por ahí para vos, pero estás jodiendo a tu prójimo y al vecino. Cuando no hay música de fondo me siento solo y desnudo. ¿Eso vale también? Gracias. ¡Sí! También vale que digas mensajes en los mensajes que digas qué. Mensajes en los mensajes que digas qué. Ahora, ¿cuál fue tu mejor peor? El con mejor peor consejo que te han dado. Eso mismo, el mejor, el peor, el más grande, el más eficiente, o el que, digamos, el que te toque la campana. Por ejemplo, ¿a vos cuál fue el mejor peor consejo que te dieron? ¿A mí? A mí me aconsejaron que siga la carrera de teatro y acá me ves, acá no paro de ganar plata. Muy bien. Fue un gran consejo que me dieron. Sí, ahora yo llego a mi mansión cuando salga de acá y me voy a comer un azotillo a la plancha. Sos una máquina de facturar, vos, Modetti. Yo entramos a tu casa y tenía todas las facturas tiradas del piso, todo. Sos una máquina de facturar. Sí, media luna, churrinches. Me tuve que pelear con un perro por esa bolsa de facturas vieja. Oh. A mí me dijeron que una vez tengo que hablar a ti. ¡Baiano! No, Baiano, no. Y me fue bien. No, te creas. Me fue contra bien. Pero estás conduciendo a MP3 en Canal 7. No bajas en la TV pública. Me quiero matar porque no puedo dejar. No puedo dejar de hablar así. La gente, hay collas que se asustan cuando los va a entrevistar el Baiano, ¿viste? Lo mira como diciendo, ¿quién es usted, señor? Por favor, deje de hablar. Vos no sabés lo que es ir al banco. Voy al banco y le digo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, la gente. ¡Opa! Y me mezcla con Luis Miguel. ¡Tiene que ser! ¡Y me mezcla con Luis Miguel! ¡No, Miguel, no! Uy, mirá, tranquilo. Tenemos acá una especie de popurrí popular. Muy bien. ¡Qué impresionante! Cuando viene el Baiano ese, ¿eh? Sí, el Baiano se llama Fernando. No sé por qué digo esto, pero bueno. Es que a veces, cuando uno recibe un consejo y lo lleva a cabo, le va bien y a veces le va mal. Por eso, queremos escuchar tu voz. Que aunque no sea tu voz, escucharemos tu mensaje. Hola, Vero, ¿cómo estás? Vero. Hola, chicos. Vero. Me aconsejaron hablar con vos. Dale, Vero. Perdón. Porque se nos van los perros hombres. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, re bien. Estás re bien, mamasa. Voy a cambiártela. Dale. Muy bien. ¿Estás muy bien? Ah, bueno. Sí, qué suerte. Bien. Excelente, muy bien. ¿Día felicitado? Sí. Perfecto, qué lindo empezar así un diálogo. ¿Cuál fue el mejor o peor consejo que le dieron a tu hermano? Que te dieron a vos, El mejor consejo que me dieron. Alguien me sople algo. Yo te soplo. Sí, eso. Acá nos sopla el operador muy bien, el productor, que me case. ¿Qué te cases? ¿Te vas a casar? No me lo aconsejó nadie, pero se lo aconsejo a mucha gente. Ajá, mira vos, ¿por qué lo aconsejas? Porque está bueno, es una forma de festejar. ¿A vos lo que tú te dices, el casamiento o la fiesta de casamiento? La no termino. Claro, lo que pasa es que el casamiento a esta edad ya es como el cumpleaños de 15. ¿Cómo te gusta la fiesta? Es la revancha que nunca tuviste en tu vida. No tuve cumpleaños de 15. Claro, sería una se explicó fiesta, todo, entonces. Este guacho es recurrente, amigo. Pobre. Yo lo miro y queda re anonadado. Pobre chabón, ¿eh? Vero, léeme un mensaje, uno solo nomás, ¿eh?, de la gente que nos está escribiendo a rolete. Ever Torales dice, en este laburo somos un desastre, mal organizados y todos, pero somos muy buenas personas. Vos tranqui que los problemas somos nosotros. Consejo en plena entrevista laboral. Ah, ahí va, para. Vamos a reformularlo. ¿Sabés con qué te vas a encontrar? Le dieron el consejo, en la entrevista laboral le aconsejaron que se preocupara porque era un lugar de mierda el donde iba a trabajar. Básicamente. Bien. Como cuando veis en FN, te aconsejan lo mismo, así. Cuando venís a Infernet, sí, te aconsejan lo mismo. Igual es un quilombo, pero nos vos, fíjate, entra ahí y haces lo que pueda. Modo tiene cicatrices de esa entrada todavía. Haz una cosa. Seguí mi consejo. Yo soy perro viejo. Y te quiero bien. Ahora viene un infomercial. El boludo. Que Laboratorios el boludo. Internet. ¿Cómo? ¿Cómo el boludo? ¿Con qué? Te largaste de cara al tango ahí. ¿Qué tiene que ver? Ah, esto lo vamos a hablar en casa. Porque bueno, ahora, antes de hablar con vos, prefiero escuchar el infomercial. Porque ¿sabes qué pasa? El infomercial... Nunca me escuchaba, siempre miraba la publicidad. No, está bien. No, está bien, loco, porque ahora... Ahora vas a... No. Ahora, Influenciol de Laboratorios Infernet. Y adelante. No valorás nada. Yo te valoro, te valoro. Escuché... Puta madre que te parió. Auspicia este segmento Feria Orgánica El Eufemismo. Alegorías a granel. Papa blanca, merluza, picada especial por kilo, pasta fresca y mucha mercadería más en Feria Orgánica El Eufemismo. Todas las noches en Plaza Miserere, vení a llenar tu bolsa con la mejor fruta local en Feria Orgánica El Eufemismo. El Eufemismo. Dormir es sano, pero no es lo mismo. Interrumpimos tu dosis semanal de rock and roll y chistes de pijas para traerte el último y novedoso producto de Laboratorios Infernet. Ay, si tan solo tuviera esos abdominales, creo que todas las chicas del mundo me amarían. Che, Piscuil. ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién es? Acá, Piscuí, al lado de la foto del frentón de Cristian Sancho. ¿Estás cansado de una vida irrelevante en donde estás solo y tenés que hacer todo el esfuerzo para conseguir algún mínimo logro que se perderá en la multitud de urgencias sin sentido que algún cínico del registro civil se atreve a llamar tu vida? Y sí, medio que sí. ¿Hastiado de tener que levantarte todas las mañanas para marcar tarjeta y sumar un dato biográfico más a un transcurrir destinado al más obvio anonimato? Sí, claro. ¡Déjate de preocupar, chambón! Los Laboratorios Infernet tenían 15 minutos libres y crearon una maravillosa pastilla destinada a hacerte más ameno el curso de tus días y borrar de tu cabeza esa tonta ambición que tenés de llegar a ser alguien respetado y conocido. Llegó... ¡Influenciol! ¿Influel qué? ¡Influenciol, tarambana! La maravillosa droga experimental no probada por ningún laboratorio respetable, pero certificada por gobiernos dictatoriales como el de Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Pakistán y Paraguay. ¡Sí, Paraguay! ¿Y qué es Influenciol? Te explico. Influenciol es una droga que elimina todo tipo de deseo propio o anhelo personal de explorarte y trascender, y lo reemplaza por los mandatos de progreso enarbolados por diversas figuras de la televisión, el cine, las revistas o cualquier otro medio ruidoso y brillante que apele el asombro de troglodita ignorante que en el fondo sos. Así, en lugar de crear tus propios conceptos o tratar de llevar adelante alguno que otro sueño personal que seguramente constituye un esfuerzo destinado al fracaso, podés concentrarte en parecerte a ese ídolo de la televisión que la vio antes, nació en otro lugar y ya es de chiquito, tiene más plata que vos, tus hijos y tus nietos juntos. ¡Estás condenado al éxito! ¡Uy, qué bueno! Pero, ¿eso no apunta a que, en el mejor de los casos, conviertan mi vida en una mera copia de alguien que ya es conocido, anulando cualquier posibilidad de ser original? ¡Pero claro, papa frita blandengue! Ya todo está inventado. ¿O le creíste a tus mayores cuando de chiquito te dijeron que era posible hacer algo bello? No, chiquitín. El mercado necesita una masa homogénea para ahorrar en marketing específico. Y estamos a un solo, corto y vertiginoso paso de zambullirnos en una multitud de gente de molde en que las mayores expresiones de originalidad son Ricardo Forte y Lady Gaga. ¡Avivate! ¿Qué vas a poder hacer vos que sea tan interesante? Tomate un Influenciol cada mañana, junta tu suplemento vitamínico dietético y el café radioactivo calentado en el microondas. Y desprendete de la esperanza vacía que tus padres te insertaron sádicamente en la personalidad para vengarse de vos por haber nacido y arruinado sus planes de tener algún tipo de felicidad. ¡Hacé como ellos! Deja atrás tus sueños y viví una vida patética y copiada de cualquier personaje de serie norteamericana del pasado. Desde que tomo Influenciol ya bajé 3 Celeste Cid y 2 Andreas Tenuta en 25 días. Mire, si no fuera por Influenciol, yo no estaría acá pidiendo que se acabe esta mentira de la democracia y vuelva al orden. Con Influenciol me pongo a hacer zapping y le creo alternativamente al INDEC y a la Corpo. Ya está, ya fue, ya pasó, ni la sudes. Influenciol te va a abrir las puertas a un nuevo mundo. Un mundo encantado en donde podés desprenderte de esa molesta costumbre occidental que es pensar para entregarte al encantador abismo de hacer todo lo que te digan. Ser una herramienta inerte al servicio de otros es maravilloso. ¿Acaso viste alguna vez un martillo triste o un milico con culpa? Y eso no es todo. Si llamas ahora, junto con tu dosis de Influenciol, te regalamos auriculares. Sí, auriculares universales a un volumen anestesiante, para que nunca tengas que tener un aterrador segundo de silencio con vos mismo y puedas estar constantemente atento a la música que otros eligieron para no ofender el estatus y al discurso subliminal del que tenga la billetera más gorda. ¿Para qué escuchar tu voz interior cuando puedes traer el adoctrinamiento estético licuado y pringoso que esta pantalla venosa y peluda descarga directamente en tu boca? No te hagas el estrecho escéptico, pajarito saguri de la posmodernidad. ¿La verdad? Me convenciste. Y claro, Nancy, pasos del consumo. Y ahora, bajo los efectos del Influenciol, no vas a necesitar argumentos para seguir comprando Influenciol. Vas a correr a comprarlo en cuanto lo mencione. Dale, no seas chambonazo. La anorexia y la bulimia están de modé. Si vos querés ser como tus ídolos, tenés que empezar por dejar de ser vos. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Influenciol, de Laboratorios Infernet. La última decisión de tu vida. ¡Llame ya! ¡Y llame ya! Fernet no se come los mocos. Los hace bolitas. Lo que suena es el Rolling Song. Shake your hips. With my baby. Pará. Okay. ¿Vos tenés? Sí, tengo que. No tengo. ¿Vos tenés? Ay, pensé que vos tenías. Infernet. No somos de látex, somos de goma. A la carga con el tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero. Infernet. ¡Oye! ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? Podés comunicarte a través de mensajes en nuestro Facebook de Infernet La Radio o llamarnos por teléfono al 4864-0489. ¡Llama Infernet! ¡Llama Infernet! O al 4866-1095. ¡Llama Infernet! ¡Llama Infernet! Y ganarte entradas para el teatro y remeras para ponerte cuando quieras y donde quieras. Y no te vayas, porque acordate que en un toque empieza el Inferacústico con Ladrones de Oxígeno. Hola chicos de Infernet, soy Narda Lépez. Les quiero decir que me encanta su programa. Cada vez ese pibito cocina mejor. Infernet. Ah, Narda, ¿te gusta el pan negro? Alejandro, cocinero, y moreno. Te mando un beso, chao. Chan, chan. Aquel que con un botón de camisa te hace lentejas al tuco con que estofado de la aquel que consiguió que la nata deje la merca por el asado. ¡Sí! La nata. Aquel que hizo que la nata no sea parte de la leche, sino que sea parte de la vaca del mundo entero. ¡Sí! Es el mayor cocinegro del panel de colores. Con ustedes nuestro sí, chef. Sí, sí, sí, sí. Alejandro Vergara. En Casa se Cocina en Facebook. ¿Cómo andan, muchachos? Qué placer estar acá con ustedes. El placer es nuestro. Te huelo y ya me da hambre. ¿Saben ustedes que yo tengo un ayudante de cocina que es muy copado, que se llama George de la Acelga? Pero pará, hace muy poco que vino, malísimo, porque no lo tenías antes. No, lo que pasa es que se está multiplicando la producción, entonces tengo un ayudante ahora que se llama George de la Acelga. Infernet is growing. Infernet está creciendo, sería. ¿Tenés un asistente que te asiste en sí, todo sí, lo que necesitas? Se los traje y mirá. ¿Qué se sacaba? ¿Qué estaba abajo de la mesa? ¿Qué hace aquí arriba? No, él una vez me dio un buen consejo. ¿Y cuál fue el mismo? Como a él no le gusta el arroz, quería que yo haga una especie de sushi sin usar arroz. Entonces inventé el rol de zucchini, salmón y tomates cherry. Mirá qué interesante. Vos sos un campeón. Que tiene una forma de un bocado de sushi con sabores de sushi, pero es vegetariano. Su alrededor hecho con un zucchini. Su alrededor hecho con un zucchini. Me da más hambre lo que decís que cómo lo decís. Claro, porque su alrededor del sushi, ¿qué es? Alos. Alos. Y en este, ¿qué es? Zucchini. ¡Perfecto! Muy bien. Ahora, yo, por ejemplo, les digo, bueno, George, tráeme acelga. Y va George y le trae acelga. Mirá qué bien. Ahí está la acelga. Mirá qué linda, qué verde que está. No, George, te dije espinaca. No, le dije acelga. Pobre George. Ahí viene. Ah, acá con espinaca. Mirá vos. Mirá. Traeme los zucchini, si es un rol de zucchini. ¿Qué me vas a traer, George? Pero, oye, ¿vos estás garpando este flaco? Este flaco está viendo. Ahí viene, mirá, ahí volvió. Ahí está, el zucchini. Mirá que viene el zucchini. Gracias, gracias. Bueno, mandale un saludo a todos los de tu pueblo. Tenés el aire. ¿Salvo es un pueblo? Cargando por negro. ¿El aire? ¿Cómo? Cargando por negro. No te escuché mucho, se acaba, se fue. Ah, se te fue el chabón. Vos, si estás en tu casa, tenete preparado zucchini, apa, salmón ahumado y tomates. Apa, mirá qué bien. También vamos a hacer una salsa teriyaki especial con un poco de vino, salsa de soja y azúcar. Porque es lindo lo que decís. Anotate todas estas ingredientes y después te traigo la receta y todos los chicos van a probar y después vas a ver la foto por el blog de Infernet. ¿Qué es? Infernet la radio. WordPress.com. Nos vemos en un toque. ¡Vamos, George! Porque Infernet no solo lo puedes escuchar los viernes, sino también cuando quieras en nuestro WordPress. ¿Cuál fue el mejor o peor consejo que te dieron? Infernet, lo que suena ahora es The Beatles. The World. La palabra de los grillos. No, el mundo, boludo. Ay, nena, esta noche es nuestra. Sí, vamos a eclosionar. Vamos a amalgamarnos, fundirnos en un ser de amor perfecto. Incendiar el mundo y olvidarnos del tiempo. Prepárate, nena loca. Hoy vamos a hacer algo hermoso. Hace 32 grados y no anda al aire. Si me pones una mano encima, te mato. Estoy hablando con la birra, querida. No hace falta que salga de tu palangana. Al final tenía razón mamá, viejo. Me tendría que haber casado con Tito. Es feo, pero tiene pileta. ¿Qué decís, Gotarius? ¡Sí! Estoy hablando con el Campari, amor. Infernet. ¡Ay, qué lindo! www.fmlatribu.com. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Carlos, ¿y esto? ¿Por qué motivo es? Espectáculo, vamos a ver, espectáculo, tranquilo. Hola, Infernet. Soy Carlos Salvador Bilardo y quería mandarles un saludo enorme. Este programa está buenísimo, me huele muy bien. Salvador, dejanos un poco a todo, amigo. ¿Vos tenés gatorade? ¡Eso es gatorade! ¡Eso no es gatorade! Estás escuchando Infernet. ¿Sabes qué le dije? Amigo, le dije. Me hace ruidito el micrófono, amigo. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría que haya llegado el acústico de Infernet! Porque hoy tenemos no una banda, tenemos un bandón. Hoy con nosotros, Ladrones de Oxígeno. Arriba los corazones y arriba las manos, las chicas que aplaudan y que los chicos se mueven las caderas. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Cómo los trata este viernes? Y bien, perfecto. Para arrancar... El viernes ideal, Infernet. Ladrones de Oxígeno, ¿cuántos integrantes son? Yo aquí veo 1, 2, 3, 4, 5 integrantes, más no sé si son los que realmente... Nos faltaría batería. Faltando, ¿te estaría faltando una batería? Estaría faltando el rey de batería. ¿Motivo se puede saber? Triple A. Es muy hippie. es muy hippie. Desconocido, motivo desconocido. Bien. Se busca en Facebook. Ustedes se han formado alrededor del año 2009, si mal no me equivoco. Exactamente, principio del 2009. Es decir, tienen varios años juntos. ¿Siempre fueron la misma formación? No, con el tiempo fue variando. ¿Con el tiempo ha ido variando? Fuimos echando algunos, contratando otros. Bien, lo que suele pasar cuando sí, una multinacional te agarra, ¿verdad? Exactamente. Y tienen un EP. Y tenemos un EP que grabamos a mitad del año pasado en Estudio Rec. Así que sí, lo seguimos presentando. ¿Cómo fue la grabación? ¿Cómo es el proceso de grabación para una banda? ¿Es importante, es lindo, gusta, es trabajoso y a su vez denso o es lindo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo sintieron? Y es trabajoso. Lo más lindo en realidad es el resultado final. El proceso es... Algunos lo disfrutan, para otros es tedioso, para mí es tedioso. Sí, tal vez no fue tan denso como esperábamos esta vuelta. Sí, también es un EP de 5 temas también. Fueron menos temas. Claro. Así que... ¿Qué es lo más lindo de grabar un tema? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? A mí lo que más me gusta es cuando llegan las partes de arreglitos, onda de huevitos o palmas, que ya está todo armado y es la parte más lúdica, digamos, de la canción en sí. A ustedes, ¿cuál es la parte que más les gusta de grabar? Por ejemplo. A mí la parte que más me gustó, por ejemplo, fue los solos de Viera Borracho. Se tuvieron que pichicatear todo, pero está bien. La palabra pichicatear, sí, no entendí si era una inyección o un programa de... Es una inyección. Fue una inyección de energía a los solos. Increíble. Bien, ¿qué les parece? ¿Cómo se sentirían ustedes si les pido ahora que arranquen tocando un temita y luego seguimos conversando? ¿Qué les parece? Perfecto. 10 puntos. ¿Bien? Bueno, adelante. Hoy, en Infernet, ladrones de oxígeno. Que acaba de pasar. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Exactamente. Si tuviesen que decirme algunos estilos musicales que les guste al punto tal de que los hayan influenciado, ¿no? Quizás a vos te gusta el pop, pero no te influenció el pop. ¿Cuáles elegirían? Qué complicado, ¿no? Sí. Somos casi pegados con moco nosotros. Claro. Un segmento de Infernet. Sí, es que en realidad somos, nos consideramos una banda de rock fusión y... Rock fusión. Tenemos gustos muy, muy distintos entre todos. Algunas cosas coinciden, otras no, pero... En realidad tenemos como base el rock, pero tomamos, no sé, el funk, el reggae, el candombe, el pop. Entonces, es una mezcla de todo y es Ladrón en sí, ¿no? Así que... Qué lindo. ¿Influencias? ¿Por qué Ladrones de Oxígeno? Me urge preguntar. Se señala... El chabón es de Danny Bond, ¿entendiste? Tiene alta nariz, de verdad, no se puede creer, ¿eh? Son todos todas personas de nariz tener. ¿Te puedo hacer una pregunta, yo, que vas a hacer? Hacer una pregunta. ¿Puedes decir el nombre de Cid Petit y se hizo pegada a partir de este momento ahora ya para defender? Pablo. Fernando. Nacho. Brian. Diego. ¿Y qué instrumento toca cada uno? Brian, Nion y Nolan. El baño. No se entendió, ¿verdad? El bajo, el bajo, el bajo. El bajo. ¿Y vos qué tocás? Voz y guitarra. Guitarra. Saxo. Y armónica de trompeta. Bien. ¿Y el baterista se llama? Santiago Ibarra. Santiago Ibarra. ¿El que toca los huevos, cómo se llama? El que toca los huevos. Brian. El que toque lo rompe. ¿Qué experiencia? Mucho. Rompiendo huevos. Vamos a hacer un temita más, parece. Ah, bueno, dale. Disculpa. Sí, que no, no, pero bueno, pero... Porque justo le estaba haciendo la seña de que vamos a hacer uno más. Vamos con un tema más que se va a llamar, ¿el que van a hacer ahora? Ser alado, una baladita. Ser... Alado. Ser alado. Ser alado. Arriba. Exactamente. Hoy, Ladrones de Oxígeno en Infernet. Otro, aparecido los vientos en escena. Vientos. Hola, vientos. También tengo entendido que usan un trombón, pero que no es del material de todos los trombones, es de plástico, ¿es verdad? Exactamente, sí, señor. El señor. Hola, señor. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo es el nombre de ese instrumento? El señor Diego Álvarez Tomasi. Diego Álvarez Tomasi, sí. Se llama Pibón. Pibón. De plástico. Plástico. Es uno de PVC, un trombón de PVC. Tiene bastante buen sonido, tiene. De PVC, de, sí. De los cosos que usan para... Es un caído para el agua. Sí, mil. Los caídos para el agua. Sí, mil caños. Muy bien. Qué bien, interesante. Sí, sí. ¿Cómo son los shows de ustedes en vivo? ¿Qué hacen ustedes que se les suma a la música? Que se les suma a la música. Hace poquito, en realidad, el show anterior, estuvimos tocando en el Teatro Goni y también implementamos vestuario ahora. Eso, a eso quería llegar. Un vestuario. Me has comentado, a ver cómo es eso, contemos sí, un poquito. Sí, sería una especie de gangsters. Sí. Parafraseándose, no sé si se hacía el nombre de ladrón de oxígeno. Una especie de smooth criminal de Michael Jackson. Claro. Algo así, con tiradores, camisitas blancas, remeras blancas. ¿Creen que eso suma a la hora de tocar en vivo? ¿El vestuario, la performance sí. en vivo suma a la música? Creo que todo lo que se puede agregar suma. Ajá. En general. No sé qué opinan. Y trata de contagiar. Le pone un color lindo. Claro. Viste que hay bandas que solamente se quieren dedicar a lo sonoro y lo estético no les molesta, no, ni siquiera les preocupa. Claro. Es que lo sonoro de algún modo siempre es estético. Ajá. La estética siempre está en el sonido y si lo puedes acompañar desde el escenario en la imagen, mejor. Te dejo a boca, esa es la pregunta que hiciste. Pero no es una competencia, modo, estamos dialogando nada más. Ah, bueno, pero yo te decía que chavo te dejaba, disculpame. No, no. Nos vemos. Chau, chau. Dale, gracias. Chau, modo. Disculpen al muchacho que siempre nos viene. Me gustaría que se despidan con otra canción. Sí. Sin antes recordar que su EP también pueden buscarlo o bajarlo. En un SoundCloud, ¿es verdad? Exactamente. Correcto. Es soundcloud.com/ladronesdeoxígeno, todo junto. Exactamente. Es porque tienen la nariz chiquita. El nombre. La cara atrás. ¿No? Tienen la cara muy atrás. La cara va atrás. Amigos, sos repillo, la red tenés re clara. Cuando te dicen que están en la nariz, tenés re clara. Se saltó con un chiste re copado. Exactamente. Bien, tienes razón. ¿Y ahí se pueden bajar los temas o solo pueden escucharlos? Ahí es para escucharlos online. ¿Y si alguien quiere comprar? Que nos venga disco? A ver y lo puede comprar directamente. Bien. En los shows en vivo venden los discos. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. No está de más. Un mail, hablar por Facebook. Nosotros le mandamos donde sea. ¿Cómo es el mail? Digan su mail. ladronoxígeno@hotmail.com. Claro. Nos pueden buscar en Facebook, ladronoxígeno.com.ar, si no. Twitter. Estamos en todos lados. En la página también se puede escuchar. Todo ladronoxígeno. ¿Cómo es la página? ladronoxígeno.com. Siempre es ladronoxígeno.com.ar. Vale aclarar que el CD que van a comprar el día que vayan a verlos no es un CD de cajita normal y así nomás. No, es un CD que se abre onda tríptico. Es un tríptico. De buen material, con las letras, con un CD impreso. Exactamente. Van a comprar algo producido realmente. Exactamente. Sí, mañana nos vamos a ver, Mañana. ¿Tocan mañana? Mañana vamos a estar tocando en Paso del Rey. Vamos a tocar en un bar que se llama Flower Power, así que va a estar muy hippie la cosa. Toda la gente de Paso del Rey, atenti. Ladrones de oxígeno. Moreno, toda la mañana, ¿a qué hora? ¿Dónde? A partir de las 22 horas en Don Segundo Sombra 2515, entre es puentes. Norte, colectora norte de Acceso. Vayan para Luján y más o menos a mitad de camino se tiran. Van a encontrar un lugar muy pintoresco. Sí. Vayan para Luján, pero no todavía, porque todavía van a tocar un tema más acá para despedirse. Sí. Chau, ladrones de oxígeno. Gracias por venir y en la canción que van a hacer ahora se llama. Quiero llevarte por Ladrones de Oxígeno en Infernet La Radio, FM La Tribu punto nada. En la mano. Acordate que si escribís a nuestro muro de Infernet La Radio en Facebook o si llamás por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095, podés ganarte o A, dos entradas para la obra de teatro Puro Papel Pintado, o B, dos entradas para la obra de teatro Lírica, o C, una remera de nuestros amigos de Apología. No te olvides, contestando simplemente cuál fue el mejor o peor consejo que te dieron. Vero, un mensaje, por favor. May Emma Vergara dice, ya sabemos que son amigos, pero él te va a dar todo y más. Dale, así salimos los cuatro con mi novio y él, Emma. El mejor consejo de una amiga. Ahora llevamos 3 años y medio saliendo y esperando un hermoso bebé. Pensé que era un trío. ¿Cuál fue el mejor o peor consejo que te dieron? Son las 23 horas en la ciudad de Buenos Aires y en Infernet comienza A Dos Nazos. Noticias, perspectiva, olfato periodístico. A Dos Nazos en Infernet. La del olfato te lo debo. Antes que nada, quiero darme un feliz día para mí, que soy uno más de ellos, los periodistas que nos dicen cómo están las cosas hoy, ayer, mañana y siempre por los eternos de los tiempos de los que vendrán. Esto es para todos ustedes, a vos, in your face, a dos lazos y otras, además de cosas, yerbas. Orientales en desarrollo. Que Mimiki Katatoranadoranotodora vio a su nieta aplicarse cremas y hacerse masajes sobre los senos y la reprendió. La abuela de 103 años le proporcionó bofetazos a la joven tailandesa sobre sus pequeñas tetitas. Al cabo de 3 días, el busto de la joven de 18 años había crecido de 78 a 83 centímetros. Así fue que la nieta de Kaimhima Kutututora hoy se llena de plata en Tailandia, donde montó un salón de estética y perfecciona su técnica, que es furor entre las asiáticas tablitas, poco seno, y va camino a ser very millionaire. Esto se lo voy a recomendar a una amiga que se llama Leticia. Ajá. ¿Por qué le dice Leticia? De las tetas ni noticias. Y hablando de noticias... otras cosas, mi peronista. Otro Michael adicto. El actor Michael Douglas reveló que contrajo el cáncer de garganta debido al exceso de bebida. Su adicción al sexo lo hizo beber flujo en demasiada cantidad. Y ahora está todo mal, aseguró. Una de las tantas mujeres con la que me acosté me dijo, el semen es bueno para la piel y el flujo bueno para el aliento, pero mi piel siempre fue reseca, feca y café. Douglas, que siempre le tuvo miedo al dentista, cerró diciendo, preferiría tener gusto a culo en la boca. ¿Qué dice? Por favor, bueno, la atracción fatal, no sé qué chiste hacer, estoy desconcertado. No, lo que dice, que me abruman, ahora ya no bajo. Te voy a iluminar, Juan, lo que dice es que hay una proteína particular dentro del semen que puede producir por el consumo cáncer. Vos decís que Catherine Zeta tiene huasca. Sí, mira, huasca y dos tetas terribles. Más banana que más sexo. Más banana, más sexo. El Papa, bien. En Papúa, Nueva Guinea, el líder de culto Barbary Harkuchus Porro promete a sus seguidores incrementar las cosechas de banana si acceden a tener sexo en público en forma grupal y despiadadamente. Sabida es la adicción de los papuanos nuevaguinenses a la banana, que su líder aseguró que por cada vez que lo hagan obtendría 10 veces más bananas y con eso alimentarían a su mono interno. Finalmente, la policía local dio fin a la festichola y los participantes se despidieron desnudos y excitados entre la selva, llevándose todas las bananas posibles y ocultándolas donde les diera el pie y la profundidad. Yo compro banana bastante seguido, pero me da un poco de miedo ahora. ¿Sabes? Porque me parece que... Yo creo que por la plata baila el mono, no, y por la también... banana te la pone. ¿Vos sabés que a mí me explicaron cómo poner un preservativo con una banana? Mirá, sí, por sí, eso sí. Los primeros dos pibes que tuviste fueron porque se la ponían la frutera. Claro, se la ponían la fruta y se la mandaba adentro. En vivo y en directo con nuestro amigo Rogelio Gorlomoro, que está en Tailandia y a su vez también acá en Villa Gesell, al lado de Almagro. Hola, Gorgo Mororodo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Carrazone? ¿Cómo está la Napia? ¿Cómo está todo el piso ahí de Infernet? Carrazone, que con lo que viene, está en el estudio, nosotros aquí en el piso informando a la gente. Queremos saber cómo es el estadio de La Plata. Bien, acá nos encontramos muy bien. Te cuento que estamos con el señor Michael Douglas también. Estamos acá sobrevolando el Gran Cañón del Colorado. Acabamos de pasar los testículos. Estamos llegando a la mierda. ¡Qué bien que viene el Colorado! Gracias, Burgo. El gran arquero que tuvo River y en el momento de la selección. Lindo viernes para salir. Cuídate, ojito, ojete. Esto es Choreado. Hasta luego. Esto fue A Dos Napias y Una Naranja. ¡El periodista, hijo! I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, she's a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Everything for two. En Infernet lo que suena es The White Stripes. I just don't know what to do with myself. La raya blanca. Buenas noches, Infernet. Yo soy Marcelo Hugo Tinelli. Me encanta el programa. Chau, chau. Infernet. Marcelo, Marcelo, dame un autógrafo para mi chica. Marcelo, que te recabe. Lo hacemos la semana que viene. Haciendo tiempo hasta la gloria. ¡Qué bien! Mirá con qué está viniendo en la mano Alejandro. Muchachos, acá les traigo el platillo del día. ¡Qué bien! Como George de la Selga me aconsejó, hice unos rolls de zucchini, salmón y tomates cherries. Los chicos ya han sacado del plato de forma muy rápida estos rolls, que mientras ellos comen, yo les voy a contar cómo se hace. George, pasame un zucchini. Con este zucchini lo que vamos a hacer es cortarle la punta, las dos puntas, y lo fileteamos a lo largo. Lo vamos a sartenear en un fuego muy bajo, vuelta y vuelta con un poco de aceite de oliva a media cocción. Una vez que tengamos 10 zucchinis, láminas de zucchini, las reservamos. Por otro lado, compramos salmón de tipo ahumado y lo disponemos arriba de cada feta de zucchini. Le ponemos un tomate cherry y lo envolvemos. Le clavamos un escarbadiente por el medio y así tenemos nuestro roll de zucchini, como dijo George de la Selga, que no le gustaba el arroz y quería algo parecido al sushi. Acá tenés, George, a ver qué te parece este bocado. Chiche bombón. Ya lo dijo George, chiche bombón. Qué rico que está, porque además es práctico para comer. Uno cuando lo... porque el sushi es práctico y a su vez también esto también es práctico. Rapidísimo para ser. Entraría en la categoría de los finger food. Esas mini comidas que te dan en los cócteles o eventos, los cuales con dos pequeños dedos introducís en tu boca y el placer y el sabor de la combinación de zucchini, salmón y tomate cherry te envuelve tu paladar y te da esta sensación de qué, Emiliano. Ojo, que Michael Douglas está, tuvo un par de problemas. Mira. Sabes que no es zucchini, es zucchini, amigo. Me gustó. Lo que tiene de rico esto es que es suave, pero a su vez de sabor es intenso, es importante de sabor. La intensidad se la da el salmón ahumado, aquel que en una cocción de humo a más o menos 38 a 60 grados. ¿Qué? hay un montón, hay como 44 de diferencia, de 38 a 40.000. Es una cocción por humo, por eso se llama ahumado. Está vendiendo, de los 38 grados. Vos estás vendiendo humo. Claro. 38 grados ya hace calor, hasta los 60 grados, nunca pasa los 100, o sea, la carne se cocina, en este caso el salmón, por el efecto de la madera del humo. Y ese tipo debe tener entre 20 y 70 años más o menos. Vos harías un gran identikit a la hora de reconocer. Ahora, un buen servicio meteorológico. Y mañana va a ser entre 1 a 1000 grados. Sí. Y puede pasar cualquier cosa. Así pero que va ojo, a estar lleno de humo. Llévate gamulán y remera al mismo tiempo. Esta receta se la estoy dedicando a mi mamá Juana, que me ha venido a visitar y me ha dado muy buenos consejos como este rol que les trae tú. ¡Grande, Juana! ¡Juana! ¡Chao, Ale! ¡Nos te vemos! Tengo, ¡gracias Juana por venir! ¡Juana, Ale! ¡Te queremos! Amamos. ¡Dame un beso! ¡Hermoso! Che, qué ricor. Oye, quedó la mesa. Chupando las patitas, Semi está aquí. Quedó la mesa un poco bardeada. Vero, léeme por favor un mensaje, por favor. Sí, cómo no. Javier del Estal dice: no existe el no puedo. Eso no quiero o no debo, pero no existe el no puedo. Padres cuando era niño. Ah, bien, bien, muy está bueno. Muy bien. Está muy bien, es un lindo consejo que te limpia pueden dar. Limpia la chimenea, nene. Es no un lindo puedo consejo. Los padres siempre claro son así. Subversivo hijo de puta. Pero un mensaje más, por favor. Yanis Ramírez dice: el mejor consejo, ve a Argentina en busca de plazoletas con algún músico perdido con su guitarra, evocando Spinetta, Papo, Charlie o lo más sui generis del rock argentino. El peor consejo, preguntarle a un pseudo cineasta el lugar para salir el segundo día de mi llegada e ir a Palermo y encontrarme con las apropiadas y refinadas letras del reggaetón. La mejor decisión, seguir acá y seguir explorando lugares con buena música. Esa. Me gustó. Me gustó, me gustó. Juega porque ese, ¿eh? Sí, porque participa. Tiene mi voto. Participa. Y sí, respondió a la consigna. ¿Cuál era la consigna? La consigna, porque es fácil. ¿Cuál fue tu peor o tu mejor consejo que te dieron? El mejor o peor consejo que te dieron. La que mejor te ¿mejor dieron. O peor consejo, consejo que te dieron? Sí. ¿Consejo, mejor o peor? Con la letra conseja. Consejo. Para. Para la mano. Pone neutro. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Reinicié el equipo. Y en cierto modo, lo soy. Soplé el cartucho. Esto es serio. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Infernet presenta... Crónicas. ¿A dónde va, Pepito? ¡A buscar batalla! Día 1. Hemos instalado exitosamente nuestro punto de observación en la madriguera del humano silvestre. El joven ejemplar no parece haberse percatado de nuestra llegada, seguramente debido al estado caótico de su hábitat. Encontramos un punto ciego entre una pila de ropas usadas y un perchero. No, corrijo. Una bicicleta fija devenida en perchero, llena de toallas hediondas. Reportaremos. Día 3. Quizás lo más fascinante de esta especie es su tendencia natural a la idolatría, a la fe en los objetos. Nuestro ejemplar se despierta por el sonido estridente de una especie de talismán con números que lleva consigo a todas partes, una suerte de dios patrono que lo aconseja y escucha. Apenas levantado, busca nutrientes en una gran caja, sintiéndose a veces contento y a veces decepcionado por lo que encuentra, a pesar de ser él mismo quien puso las cosas allí. Casi todo el tiempo que pasa en su madriguera, observa de reojo su cubo de consuelo, que muestra imágenes y sonidos que el joven cachorro humano se sienta a mirar a veces hasta llegar a un estado alfa de conciencia. Otro cubo sagrado, la caja de estímulo, reacciona cuando nuestro amigo se afila las uñas moviéndolas sobre un panel a gran velocidad. A veces se detiene a mirar la caja y reír, y a veces se estimula eróticamente mientras mira el cubo, bebe botellas y fuma una pequeña pipa. Su devoción es tan ingenua como encantadora. Día 5. Lo que parecía un comportamiento de patrones predecibles se ve trastocado por la proximidad repentina de una hembra. El espécimen humano llegó hoy de su cacería, esta vez exitosa, cargando bolsas de provisiones, y en vez de ponerse su bata de toalla y comenzar a masturbarse, está ordenando su nido y acicalándose. Parece ser que, así como el hambre tiene que llegar a un punto extremo para hacerlo responder a su instinto de alimentación, el joven espécimen de humano macho necesita la urgencia del cortejo nupcial para despertar su atrofiado instinto de higiene. Ha llegado a la cueva una hembra fértil y nuestro amigo buscará por todos los medios impresionarla. Reportaremos luego. Día 6. El acoplamiento de la pareja parece haber sido exitoso. Después de compartir ritualmente comida, bebida y una pequeña pipa, los cachorros retozaron y se regocijaron mientras se sacaban la ropa y se aparearon fugazmente. Nuestro amigo parecía cansado por el ajetreo y se durmió. La joven hembra volvió a vestirse y, mirando al macho dormido, se llevó una mano a la frente y se mordió el labio inferior en señal de respeto y se fue sin hacer ruido. Nuestro adorable ejemplar está despertándose ahora en un estado de confusión y también él se lleva una mano a la frente y se muerde el labio cerrando los ojos. En una nota al margen, se están agotando las provisiones y aún no hemos recibido el próximo cargamento. Día 8. El macho continúa con su rutina. Sedentarismo, autoerotismo, dieta a base de harina. Ayer vinieron otros tres machos jóvenes, bebieron, fumaron la pipa y entonaron canciones, hasta que nuestro espécimen, visiblemente emocionado, vomitó en el área de desperdicios y la reunión se disolvió. Nosotros, mientras tanto, agotamos hasta nuestra última miga de provisiones. Estamos hambrientos y preocupados, pero nos sobreponemos para continuar nuestra misión. Por favor, manden urgentemente un nuevo cargamento de provisiones. Día 10. SOS. Ha muerto uno de los compañeros. Por Dios, por la ciencia, por todo lo que es sagrado, manden provisiones. Día 12. Todos están muertos y yo soy el próximo. Diezmados por el hambre, la locura, la desesperación. Conocíamos el riesgo de la misión, pero ¿vale un poco de conocimiento en nuestras vidas? No lo sé, pero es lo que nos ha costado. Algunos de los muertos tenían familia. ¿Con qué derecho dispusimos así de la felicidad de nuestros seres queridos? Quizás un día aprendamos que si seguimos poniendo nuestro intelecto por encima de nuestro instinto, no vamos a ser nunca mejores que estas bestias humanas que estudiamos. Para mí es tarde. Última observación. El joven ejemplar humano parece haber descubierto nuestro punto de observación mientras cuelga una toalla sucia sobre otra toalla sucia. Se acerca. Su enorme cabeza está casi tocando el cristal que nos separa. Hola, amigo. Fue un honor estudiarte. No podrías entenderlo, pero por algún extraño motivo siento piedad. Tu vida es tuya. Aprende a gozar. Adiós, humano. Adiós. Uy, se murieron todos los peces, qué boludo. Y bueno, ¿cómo no me voy a olvidar de ponerles el alimento si están todo el día ahí al pedo sin hacer nada? Hola, mi nombre es Mirta Legrand y escucho Infernet. Porque este programa trae suerte. Infernet. A mí, amigo, me recae Infernet, ¿sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Los guachos son re piola. Cambiame la lengüeta, que esta ya está empapada. Esta es la agenda de Infernet. El tercer jueves de cada mes, a las 21 horas en el Burlesque, Fernando Bogado, en el ciclo Tercer Jueves de Poeta. Hipólito Yrigoyen, 21:50. Burlesque Bar, Congreso. Sábado 8 de junio, Ladrones de Oxígeno en Flower Power. Ladrones. Don Segundo Sombra, 2515, Paso del Rey, gratis. Todos los domingos a las 20:30 en el Teatro Anfitrión se presenta Puro Papel Pintado, una obra de teatro dirigida por Francisco Lumerman. Esto es en Venezuela 3340. Y todos los domingos también a las 20:30, en el Teatro del Abasto, se presenta Lírica, escrita por el premiado dramaturgo y novelista venezolano Gustavo Ott, dirigida por Iris Pedrasoli. El Teatro del Abasto queda en Humahuaca, 3549. Y los ganadores de los premios que damos en el día de hoy en Infernet son para los ganadores para la obra de teatro que se llamada Lírica, es para Yanis Ramírez. ¡Bravo, Yanis! La gente de Argentina y le dieron varios consejos, uno de los y otros no, le fue como el culo. Las dos entradas para el Teatro Anfitrión, para ver Puro Papel Pintado, es para Ever Morales. Papel. Y la remera de Apología se la lleva nuestro querido Javier Delezal. Bien, Javi. No te olvides que si querés agarrar tu premio, tenés que escribirnos un mensaje privado en Fernanda Radio y te diremos cómo hacer y demás. Las entradas, recibirlas por allí. Y la remera, tenés que ir a buscarla, Javier. Así que, hacete cargo. Gracias. Gracias, Piringundines, por la hermosa cortina. Gracias, Alexis Becerra, por el Pegados con Moco. No entró hoy. Entra el viernes que viene. Que cabe. No asustéis, porque vendrá y será millones. Gracias por venir. Yo me tomo un licor, me tomo cerveza y me gusta la chica. Porque el mono me divierte. Hasta el viernes que viene. Something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You want